Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de algunas secciones habituales, vamos a tener al otro lado del teléfono a Lucas Sánchez. Es un biólogo del CSIC y con él vamos a hablar sobre todo este tema polémico, seguro, de la investigación científica con animales. Hay posturas enfrentadas, ha habido algún artículo de actualidad en las redes sobre este asunto y bueno, nos contará un poco pues su visión, ¿no? Como científico que evidentemente ya nos contará, experimenta con animales. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes a nadie más, porque una vez más, valga la redundancia, estamos solos. Ante el peligro, otra vez, naturalmente. En el estudio de Radio Almenara, en la calle Manoleas 35, estamos solos. Si alguien quiere venir, pues que venga, porque Sergio pues no ha venido. Cuando tenemos una situación de esta revival como los primeros días del Mentidero, tú y yo mano a mano ahí, ¿sabes? Aunque no sean las 4 de la tarde de un miércoles de 2007, me planteo la cuestión de ¿cuántos programas llevamos? Pues no lo sé porque no lo hemos contabilizado nunca. Un día voy a hacer un conteo y voy a ver cuál es el centenario más cerca que tenemos, si 100 programas o 200 programas o lo que sea. Vamos a hacer una fiesta por todo lo alto aquí, invitando a toda la gente que ha venido y sigue con vida. Sí, claro, pero es que lo iban a tener un poco difícil. Lo vamos a tener que hacer aquí un poco reforma, ¿no? Tirar un tabique o algo. Tirar un par de tabiques, pero bueno, con tal de hacer la fiesta. Bueno, no te preocupes, Cristian, porque hemos comprado a Razón. De hecho, lo has comprado tú, porque a mí me da vergüenza. Sí. Y la Razón, que es un diario independiente de información general al cual le gusta España. O sea, titula, debajo del título, nos gusta España. Por si acaso alguien no lo sabía, no era consciente. Que compra el periódico y no le gusta España, pues que sepa que este periódico le gusta España y va a ir en desacuerdo con su línea editorial o con las cosas. Es una cosa que está bien ponerla, ¿no? Es un poco demostración de lo jodidamente fanatizados que están con un tema como un auténtico loro o un papagayo. Porque imagínate, ¿sabes? Es como, me gusta Barbie, ¿sabes? Y ponen una Barbie ahí, o me gusta el fútbol, joder, ¿sabes? Y ponen un balón de fútbol, De hecho, resulta que están de 15 aniversario, según parece, y el número 15, pues, están coloreados con los colores de la bandera constitucional española. Qué bonito reconocer y reivindicar que es un diario fundado en España, pero no reconocer ni reivindicar que es un diario fundado por Luis Marianson, al cual le quitaron hasta de la mancheta. ¡Qué fuerte! Bueno, el referéndum de la democracia, el 85,4% del Congreso a favor de Felipe VI. Las Cortes aprueban la ley de abdicación del rey por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. Eso pasó ayer. La foto de portada es graciosa. Si no fuera por lo, no sé, por lo patéticos que son también en su búsqueda de no sé, de de ridiculizar al que no piensa como ellos. Los republicanos se quedan solos. Apenas 30 manifestantes acudieron a la llamada de rodear el Congreso. Y nada, y sale aquí un hombre que está cruzando un paso de cebra y ahí con un cartel de no. Ahí como él solo, aislado, y dice, ah, mira el tonto. ¿Y cuántos monárquicos fueron? Para sostener al rey en su... No sé, sí, el 85,4% del Congreso. ¿Te parece poco? En el Congreso está la soberanía nacional, Cristian. Sí, eso dicen Joaquín Leguina y otros mongolos, ¿sabes? Pero no sé, a lo mejor se han olvidado de que la soberanía nacional está en el pueblo soberano. Eso es lo que pone en la puñetera Constitución. ¿Se han leído la Constitución, capullos? ¿Se la han leído? ¿Se la han leído? Léansela. Yo les puedo entregar una cosa que editaron allá por los años 90, muy interesante, que es la Constitución para niños, que lo explica muy machacadito y mucho más entretenido para no tener que uh-huh. leerse los artículos de tirón, que a lo mejor son aburridos, que seguro que están al nivel de edad mental de esta gente que está en el Congreso y en el poder. Bueno, aquí en La Razón escribe César Vidal, que dice, yo soy republicano, y tú fíjate cómo estará la situación, que en las caras de la noticia, como ABC, que tiene un sube y baja, sube Arturo Pérez Reverte, que bueno, pues por sus cosas académicas, pero sube, cuidado, Alfredo Pérez Rubalcaba, para La Razón. O sea, tú fíjate cómo está el asunto. Dice, ha demostrado, tras la votación ayer en el Congreso, su sentido de Estado y la importancia de su formación para la gobernabilidad de España. El PSOE, con su líder a la cabeza, ha dejado claro que sabe hacer frente a sus responsabilidades y al interés común. Si Rubalcaba y el Partido Socialista Obrero Español tienen una flechita para arriba en La Razón, significa que han acabado de dinamitar todos los fundamentos políticos que tenía. Todos. No le queda ya ni un ápice de decencia. En fin, luego sube un tal Alberto San Juan, que no es el actor este rojo, porque si no ya La Razón se hubiera vuelto me fascinaría loca. Me fascinaría leer la columna en realidad de César Vidal diciendo que pues yo soy republicano, porque ahora estoy convencido de que dará un vericueto para decir, pero aquí no. Claro. Bueno, Alberto San Juan es un tipo que es el presidente de la Red Madrileña de Municipios por la Familia, por si alguien lo conoce. Más cositas. La auténtica mayoría popular. Sacan aquí, pues, todas las caras de se la gente... Se refiere a la mayoría popular por el grupo popular en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, ¿no? Porque... No, porque también los del PSOE votaron así. Entonces, pues, salen todos aquí, todos los que han votado. Y luego a la derecha salen como caritas pequeñas de las 23 abstenciones. Hay que estar desesperado para tratar de reivindicar la unanimidad popular en base a lo que dicen 350 fantoches en el Congreso de los Diputados que han traicionado a la mayoría de los votantes que los eligieron. Luego hay 19 que votaron no y 9 ausentes. Los vascos no estuvieron, los vascos se fueron. ¿Eso qué te parece a ti? Qué antipatriota, ¿verdad? En fin, más cositas. Aquí, bueno, pues nada, el tema del día, las fotitos de los grupos. Los extremistas no abdican del ridículo, dice aquí, porque los de Izquierda Plural sacaron pancartas con referéndum ya. Bueno, folios, una 3, una 4 de toda la vida, ni siquiera una 3, componía referéndum ya. Decía nuestro querido amigo Quique Peinado que tipografía de calidad de Izquierda Unida, dos conceptos tan alejados entre sí como dos universos. Porque tenían que haber puesto unos colores llamativos o algo. Pues a ver, diseño. A ver. Han puesto el hashtag. A ver, eres consciente de que vas a sacar ese folio y que lo van a ver 40 millones de personas como mínimo, ¿sabes? En el Estado español, ¿no? Pues cúrratelo un poquito, por Dios. Sí, ¿no? Cúrratelo un poquito. Que yo sé que en la sede de Izquierda Unida tenéis alguna impresora a color y eso, por claro, lo menos. Claro, pero a lo mejor vos pasaron así como para discreción, porque si llevaban pancartas más grandes se las pillaban los sugieres del Congreso. Yo creo que en el pasillo, por ahí en los pasillos del Congreso, se encontraron Alberto y Gaspar, ¿sabes? Y dijeron, y se acabó su folio, dijo que no tengo nada preparado, ¿sabes? Y ya pues, en la pesadilla de última hora, lo que sale. Bueno, sección España. El Congreso vota la abdicación del rey, apoyo histórico a Felipe VI. Pues nada, una votación sin ninguna sorpresa. Es el apunte del director de este periódico, que ustedes conocerán como Paco Maruenda. Sin ninguna sorpresa, bueno, bien, el titular está bien, ¿no? El ¿sí? artículo ya no lo vamos a leer porque nos da pereza. Rajoy, que dijo ayer que la monarquía es la opción que mejor garantiza la estabilidad. Por cierto, que este periódico, la semana pasada, cuando abdicó el rey, el martes, día 3, se ve que sacó todas las páginas del periódico relacionadas con el rey. Todas. O sea, como que se pasó por el forro también pues las otras secciones. Quiere hacer el sorpaso al ABC en el asunto, ¿no? Sí, claro. También está El País. El diario El País también está en la carrera a ver quién es el diario más monárquico del Estado. Bueno, Eduardo Madina, protagonista, run run en el PSOE sobre la otra abdicación. qué juego de palabra, A la sombra del líder, y sale aquí... Keith, toma nota de esto y cuéntaselo a tu chica en el cine. Rubalcaba garantiza lealtad del PSOE a Felipe VI. Están contentos en La Razón y no lo ocultan por ello, porque ya de hecho hay algunos sectores que están diciendo que bueno, que Madina va a radicalizar el PSOE, que cuidado, que madre mía, que esto, que se vienen los rojos otra vez. Yeah. Lo están diciendo ya, ¿eh? Ya, están ya, llamando ya a Madina radical y extremista. No, y, y ni siquiera ha abierto la boca el pobre muchacho. Y menos mal, porque en realidad... Bueno, sí la ha abierto, en realidad, pero ha abierto para bien, ¿sabes? Para ellos. Lo mejor de todo es que también Zapatero era bolchevique. Así que imagínate, si para ya esta ves gente Zapatero era bolchevique, yo no quiero tener... No me quiero imaginarlo. No, nada. Bueno, aquí hay declaraciones de diferentes grupos políticos, como el de Amaiur, PNV, RC, CiU, viejas peticiones de la izquierda y carteles a favor del referéndum, en referencia a Izquierda Unida. Y luego rodea al Congreso un furgón policial, un manifestante. Bueno, esa proporción de las que se jactan, ¿no? Cuando no va gente a las manifestaciones, se jactan. Total, cuando va gente, ni las comentan. Pues cuando no va gente, pues sacan un poquito... Porque no, ayer no fue gente a la manifestación de Rueda al Congreso, las cosas como son. Pero bueno, es La Razón ahí que lo saca en portada para jactarse, de que a ver si sacan portada cuando se llenan las calles y las plazas. Creo que esos días no lo saca. Y cuando van 50.000 personas, a pesar de que ocupen el espacio cuadrado que ocuparían, no sé, por ejemplo, 750.000 puñeteras personas. Por ejemplo. Bueno, los nuevos reyes recorrerán las calles de Madrid tras la proclamación. Eso será la semana que viene y van a darse como un paseo. Por cierto, que escucho esta mañana que el rey y la infanta Cristina no van a ir a la ceremonia de coronación. Pues yo he escuchado esta mañana que esta tarde, de hecho, la galita esta de coronación va a costar 9,5 millones de euros de los contribuyentes madrileños. ¿Pero en qué se van a gastar 9,5 millones de euros? Pues en la seguridad, en bloquear las calles, en la policía extraordinaria que van a traer, en los helicópteros que van a sobrevolar, en los coches blindados, en la Guardia Real, en la fanfarria, en el paso condecorado, ¿sabes? Todas esas cosas que cuestan dinero, porque... Hey, y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que esa mierda cueste 9,5 millones de euros si esta gente solo se gasta 8,200,000 euros al año? ¿No? Ya. Eso es lo que dicen. Ya, sí, sí, sí. Es fascinante. Tienes que dejar de leer. Alberto Sotillo se presenta y Soraya Rodríguez y López Aguilar lo sopesan. Bueno, están en todo el mundo presentándose aquí. ¡Madre de Dios! ¡López Aguilar! ¡Está tardando! Aluvión de posibles candidaturas a dirigir el PSOE a solo un día de que comience el plazo para recabar apoyo. Dice. Madre mía. ¿Está la quiniela? ¿Cómo está la quiniela? Madina es el favorito, ¿no? Ahora que Susana Díaz se ha retirado, parece ser que Madina... Yo creo que va a ser el imbécil ese del Pedro Sánchez, o como se llame. ¿Sabes por qué? Porque no le conoce ni su padre. Uh-huh. Es tradición en el PSOE nombrar a un tío al que no conoce ni su padre, como Zapatero, por ejemplo. Bueno, sabéis que casi todo en el País Vasco es ETA, ¿no? Sí. Pues había unos que habían dicho que eran ETA, pero ahora resulta que no son ETA. ¿Cómo? Yo sí, no me fío. A ver si van a ser ahora ETA Sombra. Absueltos 40 acusados de integrar la cantera de ETA. Un juez del tribunal discrepa y los tacha de rama juvenil de la banda. Bueno, pues esos son cuatro jóvenes de la organización Gazte Independentistak, heredera de Segui. Y bueno, pues que los condenaron por ser miembros de banda armada, pero la Audiencia Nacional pues los ha suelto. La Audiencia Nacional de repente les ha dicho, a ver, sí, sí, sacad las armas de los bolsillos y ponedlas aquí encima de la mesa que bien os conozco. Y los otros dijeron, pero si no tenemos nada, saca el tirachinas, Pedrín, que no tengo nada, que no tengo tirachinas, que me han acusado en balde, ¿sabes? Y ha dicho, pero si no tienen armas, entonces ¿cómo van a ser miembros de banda armada? ¿Eh? Pues eso, ¿eh? Pero han tardado varios años en dictaminarlo. Bueno, sección internacional, pasan cosas, por ahí en el mundo. Los yihadistas dejan a Irak... ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que pasa? ¿Que sucede algo alrededor de las fronteras del Reino de España? Sí. ¿Aun teniendo en cuenta el terremoto de regeneración al que nos someten aquí? Después... Quiero decir, los sirios son una panda de indecentes. Deberían dejar las armas un rato y atender lo que es importante. A, el Mundial de Fútbol, y B, la coronación de Felipe VI. Pero esto es Irak, no Siria. Los yihadistas, se llena la boca de decir uno yihadistas, seguro que el que ha titulado esto ahí, o sea, le ha llenado la boca, y yihadistas, dejan a Irak al borde de la implosión. Los terroristas controlan Tikrit, cuna de Saddam Hussein, en su camino a Bagdad. Bueno, hay una cosita seria por ahí, fuera de bromas, porque puede haber, lo voy a decir, hostias. Hostias como panes. Como panes. Pero además en todo un territorio a lo largo regional, a lo largo, sitio ¿sabes? Muy, ¿no? Muy, no, muy grande. No solo en un país. En fin, veremos lo que pasa. El Tea Party, ¿os acordáis de Tea Party? Noquea al Congreso. No estaban desaparecidos, decía. No lo sé, los ha rescatado aquí La Razón. El líder del Partido Republicano en la Cámara, Eric Cantor, dimite tras su derrota ante el candidato conservador. ¡Oh, Dios! Pues nada, Hace mucho que no le prestamos atención a la actualidad estadounidense, ¿eh? ¿Será porque nos faltan programas de referencia? Es posible, es posible. Antes se emitían un montón de programas aquí, además de corrientes políticas determinadas, sí, dentro de los Estados Unidos. Plural, además era un programa, sí, plural. Al que le interesaría un montón esto, seguro que lo habrían traído como primicia antes de que sucediese siquiera, pero en ya fin. Hoy en día no... Las cosas cambian, amigo Cristian, pero... Pero que no sabes lo que ha votado. Que no puedo leer. Lo estoy leyendo y no me lo creo. Harry Potter, ¿os acordáis de él? Vota no a una Escocia independiente. ¿Y Sherlock Holmes qué opina de esto? No lo sé. Porque vaya. Y mucha más gente. No sé qué. Bueno, el caso es que, bueno, pues también ha disfrutado mucho aquí Celia Maza o los editores poniendo este titular. Resulta que la escritora J.K. Rowling dona 1 millón de libras a la campaña por la unidad con Londres. O sea, ¿está queriendo decir que lo que piensa J.K. Rowling es lo que pensaría Harry Potter o lo que piensa? Sí, pues así. De sencillo. Es lo que está diciendo, pero a lo mejor no, porque se lleva mal con su personaje, que le, claro, pasa a muchos escritores. Sí, sí, eso es verdad. Y por otro lado, ¿qué coño me importa lo que opine esa señora? Quiero decir, ¿qué me importa? Pues no lo sé. Pues le planta tanto interés como a lo mejor una le puta mierda. Más de media página, ¿eh? Más de media página, sí. Sí. Yo qué sé, tío. ¿Pero qué quieren decir? Bueno, no lo sé. ¿Te importa lo que dicen los inspectores de Hacienda? A mí sí. Esto es un escándalo, ¿eh? A mí sí, pero según parece al ministro Montoro no. Esto es un escándalo. Los inspectores piden legalizar la prostitución y el cannabis. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¡Adiós! ¡Se me queda el culo torcido! La regularización del alterne aportaría ingresos de hasta 6.000 millones anuales al Estado. Pues nada. ¿Y quiénes son los inspectores de Hacienda para decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Dirá Montoro, claro. Pero yo voy a partir una rama y voy a dar algo de opinión al respecto. ¿Vas a partir una rama? Sí, una... Justo cuando estamos leyendo la noticia del cannabis. No, sí. Bueno, el caso es que estoy seguro de que los inspectores de Hacienda habrán hecho declaraciones de ese tipo, pero están declarando muchísimas más cosas, más importantes, acerca de grandes corporaciones que no pagan una puñetera mierda de impuesto, acerca del porcentaje que contribuyen realmente las empresas que pertenecen al IBEX 35. Y esto, la razón lo saca como para desviar la atención y decir, mira los inspectores de Hacienda, lo mongolitos que son, y menos mal que está Montoro para contenerles un poco, porque, bueno, ya sabes que los lectores de La Razón, el asunto de cannabis, el de la prostitución no tanto. La de la prostitución les va bastante más, pero el asunto del cannabis les hace caerse el monóculo. Bueno, más cosas. Esto es una noticia de alcance. Renfe lanzará a partir del 7 de julio un vagón silencioso. ¿Cómo es esto? Pues resulta que es un vagón donde no se va a poder hablar con el móvil, ni tener soniquetes de las notificaciones, ni nada de eso. Tú fíjate qué cosas, ¿eh? ¿Y eso está bien? ¿Qué manera más interesante de perder clientes? No, ¿por qué? Porque sí. Pero si tú lo silencias todo y no pasa nada. Te vas a ajustes y silencias todo. Y ya está. Ya, y yo no me lo creo. No pasa nada. Va a haber follón. Podemos hacer un reportaje de investigación. Sí. ¿Cómo son los vagones silenciosos? Lo podemos hacer, yo qué sé, estilo Jordi Évole, entrando en la sede de Renfe y preguntándole al tipo, ¿de verdad estas son las prioridades que tiene la red ferroviaria española? Podemos hacerlo en plan Anita Pastor, ¿sabes? Seguirles y decirles que son una panda hijos de puta y decirles que no a todo. O podemos hacerlo tipo Vice y presentarnos en uno de esos vagones con el teléfono encendido. O 21 días. O 21 días. Pasándonos 21 días en un vagón silencioso. Sí, sería para Pulitzer, por lo menos. Bueno, ayer Madrid ardía, ¿eh? El infierno sin taxis. ¡Oh, Dios! Sí, el seguimiento de la huelga fue total, dejando desiertas las paradas del aeropuerto y las principales estaciones. ¡Tengo que utilizar la EMT! ¡Esto es el infierno! ¡El infierno no! Sin taxis. La protesta contra una aplicación móvil, tú fíjate cómo son las cosas, protestan contra una aplicación, ¿eh? Dejó las calles vacías durante 24 horas para sorpresa de muchos usuarios, que pues eso, como dice Cristian, no sabían qué hacer y se tuvieron que refugiar en el metro. O en el autobús. O en el cercanías. O no lo sé, o a lo mejor utilizaron la aplicación esa. ¿Te imaginas, no lo sé, que, las calles se llenan de BlaBlaCars porque no hay ni un taxi? Hombre, es que la aplicación esa resulta que ha subido un montón en usuarios desde que se conoce esta noticia, porque los taxistas... Porque les han hecho publicidad. Han hecho mucha publicidad de ella. Bueno, dice aquí, como no podía ser de otra forma, ataque de los piquetes a un vehículo de servicio público... Pues no sé, pues unos que estaban enfadados con este coche que quería salir, pues le dieron ahí unos meneones. Luego, oye, ¿y los taxistas entonces se puede decir que fueron a la huelga? Sí, sí. ¿Y dejaron la calle totalmente desierta? Totalmente. O sea, eso es una huelga salvaje, ¿no? Totalmente. Quiero decir, ¿dónde están los servicios mínimos de taxi? Quiero decir, ¿los pesetas no tenían que tener un servicio mínimo de peseta? Pues... Es que el gobierno no va a regular eso. Es que hoy puede ser la huelga de taxistas, pero mañana puede ser la huelga de, qué sé yo, limpiadores de ventanas o lustrazapatos. O sacerdotes. ¿Te imaginas una huelga de sacerdotes? ¿Cómo titularía el suplemento La Razón de la Fe que tiene La Razón hoy? La razón de la fe, permíteme arrancarla de las grapas que tiene, ¿sabes? Y lanzarla con muchísima vergüenza porque me da asco. Yo soy mucho más del Alfa y Omega. Y aquí solo se lee un diario de Dios. Bueno, más cositas. Zapatillas con ventosas y otros inventos juveniles. Dice por aquí que hay una exposición de no sé qué inventos. Anuncios de putas. Luego aquí hay La Razón y más. Otra vez con los taxis. Los piratas se llevan el 10% de los clientes sin pagar los 150.000 euros de la licencia. Joder, ¿cuánto dinero pone el lobby de los taxistas a La Razón o algo? Entrevistan al de la aplicación esta famosa, a Uber. Lo entrevistan aquí, por lo menos. Y dice que en España hay hueco para todos. Por lo menos dan algo de pluralidad. Voy a decir una cosa acerca de BlaBlaCar. Voy a decir una cosa acerca del asunto. En realidad... lo que se expone dentro de la página web es que se comparte coche, ¿no? Oye, me voy a Segovia, pero tengo 4 huecos en el coche y soy así de solidario y estoy dispuesto a que venga quien quiera conmigo, ¿sabes? Y pone algo para la gasolina. En realidad no es así, ¿sabes? Sí que hay gente que se dedica, en plan, todos los fines de semana a venir de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid llevándose a no sé cuánta gente en su monovolumen para sacarse un dinerillo. Eso es así. Ya, eso es así. Eso claro, es así. No pasa nada. No pasa nada. Hay hueco para todos. Nos da igual. Bueno, la gripe española amenaza con volver. El virus descubierto en granjas de Asia es similar al que causó la mayor epidemia de la historia. ¿Cuándo fue eso? Ah, claro, la gripe aviar, ya me acuerdo. Esa es la mayor epidemia de la historia. Eso dice aquí el director de QO, por cierto, Jorge Alcalde, que escribe aquí en Ciencia de la Razón. Voy a llamar a Jorge Alcalde y le voy a preguntar si ha escuchado hablar de la peste negra. Claro. ¿Eh? Sí. O no yéndonos tan lejos, yo qué sé, ¿el SIDA? De la época moderna. Quiero decir, por ejemplo, una puñetera epidemia de verdad y no una que no mata ni al tato a pesar de lo que digan las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir, una epidemia de verdad y no un OAX. Porque si esta es tan grande como la gripe aviar, me parece que me voy a empezar a restregar en bolas alrededor de pollos. ¿Sabes? Claro, ¿no? Pero Cristian, ¿qué si... imagen, por favor? No sé, es... lo digo exagerando, claro, hago esta hipérbole para definir el nivel de respeto que le tengo a las advertencias acerca de la mayor epidemia que ha habido en la historia a este nivel. Bueno, aquí hay un montón de páginas insustanciales, entre ellas unas que te dice que te regala un cepillo de dientes eléctrico y compras no sé cuántas veces La Razón. Yo tengo mi propio cepillo eléctrico y por cierto, me froto con él como si fuese un cepillo normal a pesar de que esté activado, porque es así como se utiliza. ¿Sí? Tú bien lo sabes. Lo estoy diciendo por ti, tú bien lo sabes. Bueno, luego resulta que empieza el Mundial, que ya hablamos con... Hoy, ahora, dentro de un rato, ¿no? A las 10, en hora y media y el primer partido. Sí, en un estadio que no está terminado. Ay, ¿qué va? ¿Y cómo no va a estar terminado? No está terminado. Pero ¿Qué le faltan? ¿Las porterías, las redes? Hay las gradas. Las gradas, los accesos... ¿Dónde se va a sentar la gente? Hay una de... Cristian, no me lo puedo creer. Hay uno de los 3 foros que no está terminado. Pero, ¿y entonces...? ¿Dónde se va a sentar la gente? No lo sé. Estoy preocupadísimo. No lo sé. Bueno, pues también te regalan un carro de la compra, plegable, La Razón, un montón de regalos. Y luego pues escribe en contraportada Alfonso Usía. Y hemos llegado ya al final de este análisis. ¿Qué dice Alfonso Usía? Confiemos en Bismarck. Quiero decirte una cosa, querido Usía. Desde que murió tu sobrino te estás volviendo un poco loco. Otto von Bismarck está muerto. Bueno, pero... Está muerto desde hace más de 100 años. Se le puede invocar intelectualmente. ¿Intelectualmente se le puede invocar? Claro. Lo dudo. Vamos con algún rumorcillo. We'll be right back. El cómico, por definirlo de alguna manera, Barragán, se presentará con una plataforma ciudadana a la alcaldía de la ciudad catalana de Tarrasa. Tras el anuncio de la adaptación inminente del videojuego Sonic a la gran pantalla, sí, lo lamento, pero van a hacer una película del videojuego Sonic, el director Michael Bay ha anunciado que adaptará también el videojuego Tetris, que habrá muchas más explosiones y desnudos parciales femeninos. El cantante, ex miembro de las GAE, ex participante en programas de Salsa Rosa y ex no sabemos cuántas cosas más, Ramoncín, ha mostrado su interés en participar en la candidatura de una plataforma ciudadana para encabezar una lista a la alcaldía de Madrid. Y hablando de encuestas absurdas y de candidatos absurdos, una encuesta de Gallup ha demostrado que en los Estados Unidos de América el voto más favorable a un ciudadano cualquiera de los Estados Unidos para presidente del gobierno sería para Homer Simpson. Seguimos en El Mentidero, tenemos ya al otro lado del teléfono a Lucas Sánchez, como decíamos al inicio del programa, es biólogo del CSIC. Buenas tardes, Lucas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como comentábamos, te hemos llamado porque nos interesa tocar un tema un poquito polémico, que es el asunto de la investigación científica con animales. Esto ha habido estas semanas algún artículo y ha habido algún debate en ciertos foros de internet sobre el asunto. También has escrito algo relacionado con el tema en tu blog Sonicando, el cual anunciamos desde aquí. Y nada, la pregunta primera que te queríamos hacer, a raíz también de un titular, de un artículo que resumía muy bien el asunto de materia, la pregunta es obligada, sin la investigación científica con animales no hubiera sido posible la ciencia, la medicina moderna. Yo creo que indudablemente ha sido necesaria, pero y crucial, me refiero, sin lugar a dudas. De hecho, creo que hay un cartel en un libro, no me acuerdo ahora mismo del nombre, cuando yo estudiaba la carrera había un libro de neurociencia que ponía, estaba una foto de gente protestando contra la experimentación animal y ponía, las personas que están aquí protestando vivirán una media de 20 años más gracias a la experimentación animal, o algo así, como dejando claro todo el asunto. Pese a ello, bueno, sabrás que evidentemente hay posturas muy enfrentadas, ¿no? Hay teorías animalistas, hay gente de partidos políticos que incluso se está planteando que esto se regule. No sé, para, según tu punto de vista, tu experiencia profesional, ¿cuáles son los principales fallos que pueda haber en este tipo de investigaciones? ¿Hacia dónde debería ir esta regulación si la hubiera? Y bueno, un poco tu punto de vista sobre estas posturas también contrarias a esta experimentación. Mira, yo tengo muy claras las posturas contrarias porque yo la tengo y la tenía. Es decir, yo creo que hay un error social en pensar que las personas que experimentamos con animales lo hacemos por algún tipo de placer o lo tenemos justificado de una manera completamente absoluta y es blanco-negro. Es decir, cualquier persona, te lo digo yo y te lo digo cualquier persona que trabaje con animales, tiene pesadillas con ello y te aseguro que si pudiéramos no hacerlo, no lo haríamos. ¿Vale? Es decir, yo por ejemplo trabajo en vacunas para enfermedades del tercer mundo y no me queda más remedio que trabajar con animales. Eso en primer lugar. Luego, la parte de la regulación, la experimentación animal está muy regulada, pero muy, muy regulada. Para que te hagas una idea, yo cuando empecé hace 8 años no era así, pero a día de hoy, si yo quiero hacer un experimento con animales para demostrar si una vacuna frente al VIH, por ejemplo, funciona, lo primero que tengo que hacer es redactar un informe larguísimo de unos 40 folios que lo van a evaluar mi centro de investigación, el comité ético de un centro que hay en mi centro y otro extranjero, que evalúan punto por punto cada cosa que yo le hago a un animal cada día que yo digo que se lo voy a hacer. Si no lo consideran, si algún punto no lo consideran ético, no me dejan pedirlo. Es decir, si yo quiero hacer un experimento, no lo puedo hacer mañana y cojo unos ratones y los mato y hago cualquier tontería. Yo tengo que pedir un permiso porque hay una serie de regulaciones. Luego hay una cosa por la que se ha abogado siempre y por la que se sigue haciendo, que yo creo que se ha comentado en varios artículos, que son la regla de las 3 R's. Sí. Que son reducción, reemplazo. Estas supongo que las conocéis, ¿no? Y refinamiento. Y refinamiento. Reemplazo, reducción y entonces, refinamiento. Eso es lo que nos piden a nosotros. Es decir, nosotros si podemos hacer un experimento de alguna forma que no sea con animales, obviamente preferimos hacerlo sin ellos. Primero porque personalmente, te digo, en mi caso, me parece éticamente muy justito lo que hacemos. Es decir, yo estoy convencido de que lo hago por un bien mayor, pero no deja de parecerme mal, entre comillas, con lo cual si puedo evitarlo, lo evito. Y luego porque sale muy caro. Sale muy caro, es medianamente más peligroso. Luego, obviamente, reducir el número al mínimo posible, por exactamente los mismos motivos. Y el refinamiento es algo que encima, que va mucho con la persona y encima nos obliga mucho, nos vigila mucho. Es decir, yo intento cada día que tengo que tocar a un animal, pues no hacerle daño. Y de hecho, casi que no te aceptan ningún procedimiento. Si yo quiero pedir para hacer un experimento, un procedimiento que cualquier técnica va a llevar algún tipo de daño o dolor, me van a obligar a anestesiar de cualquier tipo posible y en el caso de que no sea posible, igual me lo deniegan. O sea, me refiero, yo quiero que os quede claro que está bastante, bastante regulado. Otra cosa es que siga habiendo experimentación animal y que haya gente que la quiera prohibir por completo. Y ahí es donde podemos entrar a discutir, pero regularla, quiero dejar claro que está muy, muy, pero muy regulada. No sé si en tu cabeza se plantea, como trabajador de este tipo de asuntos, que se prohíba en algún momento, en algún país, o si conoces algún caso. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que si se prohíbe tenemos muchos problemas. Y te digo sinceramente, es decir, yo por ejemplo, yo puedo llegar a pensar y estar un día reflexionando en que yo como ser humano, como ser vivo, no tengo, o sea, otro ser vivo de mi planeta no tiene, no vale más que un ratón. Igual estrictamente es una vida por otra. Entonces tú puedes estar filosofando y pensando de esa manera y no me parece mal. El tema es cuando tu hermana o tu padre o el que sea tiene un cáncer o tiene una enfermedad o tú mismo tuvieras una enfermedad que pudieras paliarla si probaras determinadas cosas antes. Entonces yo estoy convencido que muchas personas que tuvieran un problema directo visceralmente harían cualquier cosa para conseguir curar a un similar. Y eso es lo que básicamente ha movido la experimentación animal a lo largo de la historia. Es decir, nosotros experimentamos con animales porque no podemos experimentar con personas. Entonces, como no podemos experimentar con personas, directamente se pueden hacer ensayos clínicos, pero de primeras, la peligrosidad de determinados fármacos o de determinadas vacunas tienen que pasar una serie de filtros o muchos seres humanos morirían antes de llegar a conseguir una cura. Pues socialmente se defiende la experimentación animal por eso. Pues yo personalmente te digo que yo podría llegar a pensar que lo que estoy haciendo no es justo, cogiendo muchas comillas la palabra justo, pero si tuviera que hacerlo para un caso cercano sí que lo justificaría. Entonces intento que, pues yo por ejemplo que trabajo en vacunas de enfermedades del tercer mundo y algunas del primer mundo, esa situación ya la he pensado varias veces. Es decir, yo cuando veo fotos de personas infectadas con leishmaniasis, con HIV, con cáncer de próstata, que es en lo que yo trabajo, pues veo necesario que haya pasos anteriores a los humanos. Uh-huh. Te pongo otro caso que es uno muy clásico que ponemos todos los experimentadores, es decir, yo no creo que nadie se dejara operar por un cirujano que no hubiera practicado antes, y los cirujanos operan cerdos antes de hacer una operación, antes de formarse. La primera persona que llega a un cirujano, su primera práctica no es con una persona, es con animales, y cuando es suficientemente bueno con animales pasa a humanos. ¿Pero tú dejarías operar alguna vez por una persona que nunca hubiera tocado con un bisturí carne real? Yo desde luego no. Vamos, no sé si mi compañero Cristi. Hay una reducción muy importante. Es decir, una cosa es que digas, bueno, pues como ya lo del cirujano lo apruebas, pues todo lo que haya. Yo, por ejemplo, yo estoy completamente en contra de la experimentación animal en cosmética. Sí, por eso justo te iba a preguntar, porque una de las noticias sobre este tema, digamos, que causó algo de impacto en los últimos años, fue precisamente esta directiva que prohibió, o que supuestamente prohibía, la experimentación con animales para usos cosméticos, ¿no? ¿Qué diferencia hay en unos casos y otros? Pues la salud, o sea, me refiero, tú si estás hablando de salud, adelante. Es como si la estuviéramos haciendo simplemente experimentación por ganar dinero, también estaría en contra por hacer experimentación por lucro. Peleas de animales, yo estoy en contra de la tauromaquia, estoy en contra del circo, estoy en contra de casi menos la experimentación animal, porque no quedan para mí más salidas. El resto de cosas que vaya a hacer sufrir un animal sin ninguna necesidad, es decir, para que una persona se vea más atractiva en un espejo, yo no creo que haya que maltratar a ningún animal. Mencionas que tú estás trabajando en vacunas de leishmaniasis y me da que pensar, porque es una enfermedad que yo he visto particularmente muy propagada en algunos países de Latinoamérica y que da bastante miedito, que no solo se salva vidas un poco de los seres humanos, sino es una contraposición entre los animales que se experimenta con ellos y los humanos que se salvan la vida, sino que también hay animales que se ven afectados y beneficiados por las campañas de vacunación, sobre todo animales domésticos que se benefician de esta experimentación científica. Hay centros de investigación biomédica que son de biomedicina para animales. O sea, hay centros enteros. Piensa que a nivel de ganadería hay muchísimas epidemias que afectan muchísimo económicamente y que también pueden llegar a eliminar determinadas especies. Entonces, personas que están intentando preservar determinadas especies y también personas que están ligadas al mundo de la ganadería están altamente interesados en experimentar con animales para curar a otros animales, eso por supuesto. Y en leishmaniasis tenemos el perro, es decir, de hecho, en mi caso es tan lamentable de que realmente en la inversión en leishmaniasis se hace para perros. Claro. La gente que tiene una vacuna veterinaria, porque es la que da dinero en el primer mundo, porque es una enfermedad del tercer mundo que no va a dar dinero en general. Entonces, casi que yo estoy experimentando con animales para salvar casi que primero a otros animales y de soslayo intentando sacar una vacuna para humanos. Claro. Bueno, una de las digamos de los temas de que nos ha hecho también un poco tratar contigo este asunto es estas divisiones que parece que hay en ciertos sectores de la izquierda, no solo de la nueva sino también de la antigua, y bueno, hay un titular de Pablo Echenique, que supongo que sabrás, es un nuevo europarlamentario y científico también, que decía: en la izquierda a veces la gente se vuelve anticientífica. No sé si compartes un poco esta visión, porque muchas de estas posturas radicalmente en contra de esta experimentación vienen de gente progresista, de gente de izquierdas. Sí, sí, mayoritariamente. De hecho, yo te digo, yo estudié biología y biológicas es una carrera prácticamente de gente de izquierdas y tengo mucho, vamos, yo estas discusiones las tengo amigos que están en contra de la experimentación animal y lo he vivido mucho, y yo como persona de izquierdas que soy lo he visto muy a menudo, también en el 15M cuando empezaron las asambleas y tal. Yo no creo que la gente sea anticientífica. Yo creo que la gente tiene un problema de confundir cosas. Es decir, por ejemplo, muchas personas estamos en contra de la industria farmacéutica en general. Es una industria que en general ha hecho cosas muy poco éticas históricamente, que siguen haciéndolas, y relacionar a la empresa farmacéutica con los laboratorios de investigación es normal, porque nosotros en parte, muchas veces, hasta institutos públicos, para llegar a una vacuna, por ejemplo, a fase 3 de un ensayo clínico, necesitas que alguien ponga mucho dinero y suele ser una farmacéutica. Pero esa unión no es tan estricta, es decir, la ciencia está muy separada de la industria. De hecho, la ciencia para empezar, los científicos no cobramos prácticamente un duro y vivimos igual de mal o peor que la media, más o menos, en general, y estamos muy separados del mundo de la industria. Pero la izquierda tiene mucho mucho en contra de la industria, y yo particularmente también. Pero yo creo que va muy ligado por ese aspecto. Es igual que casi todo el mundo de las terapias alternativas, hay mucho miedo a los fármacos, hay mucho miedo a lo químico, hay mucho miedo a lo transgénico. Tú le hablas de transgénicos a la gente y la gente está en contra de Monsanto, pero tú quieres hablar de transgénicos. Y de transgénicos a Monsanto hay muchas cosas en común, porque obviamente esa empresa trabaja en parte con transgénicos, pero la insulina que se chutan los diabéticos también es transgénica. Entonces, cuando yo veo en determinados programas o se habla de que en un programa pueda estar Europa libre de transgénicos, me llevo las manos a la cabeza. Que hubiera una regulación estricta para que no existan monopolios como el de Monsanto, que puedan tener alguna serie de... Ahí estaríamos completamente de acuerdo muchas personas. Pero yo creo que lo que hace falta, y en lo que llegamos yo creo un pelín tarde, y hace muchos años que muchos científicos lo estamos diciendo, es que los científicos tendríamos que habernos defendido mucho antes, y haber llegado a la sociedad y haber explicado muchas cosas, y no tendríamos el problema que podemos tener a día de hoy. Yo pensaría que en parte quizá la mejor de las respuestas a toda esta problemática es un poco la divulgación, ¿no? Buscando argumentos en contra de la experimentación animal, inmediatamente se te ramifica en internet, sabes cómo es, que empiezas por buscar una cosa y acaban mil cosas distintas. Me daba cuenta de que los argumentos en contra de la experimentación animal apelaban a muchísimas cosas de hace cosa de un siglo, de cuando Edison utilizó un elefante para hacer un anuncio acerca de su sistema electrónico, de un montón de cosas de hace un montón de tiempo, y me daba la impresión de que era como justificar que se prohíba la neurocirugía en base a la práctica esta del picayelo, de meter a través del ojo un picayelo para realizar una operación cerebral. Que es como muy sentimental toda la apelación que se realiza, ¿no? Y apela muchísimas veces al sentimiento que se produce de golpe cuando se recibe una información y no se profundiza en ella. Ahí yo creo que en parte sí, pero en parte, por ejemplo, yo siempre he tenido un problema como divulgador de que los animalarios son zonas muy blindadas. Es decir, si os fijáis, es muy raro que veáis en un telediario una imagen de alguien experimentando con animales. Es prácticamente imposible. De hecho, yo creo que si quisiera grabar en mi animalario tendría que pedir no sé cuántos permisos. Yo cuando estuve en Estados Unidos trabajando no podías ni grabar cómo te acercabas a un animalario por no dar pistas a personas que pudieran ir a liberar animales o a pegarnos. ¿Qué sucede? Porque yo sé que en este país, por ejemplo, creo que fue una vez en el país semanal, salió un reportaje de este tema y se nombraba con nombres y apellidos el director de los animalarios de Barcelona y tuvo que cambiarse dos veces de domicilio por amenazas de muerte. Entonces, yo creo que lo de las imágenes, por ejemplo, yo te digo que estoy seguro de, como trabajador en experimentación animal, y cosas que se llevan de una forma mucho más suave, es decir, casi siempre además te ponen casos de la antigua cosmética, en las que se hacían verdaderas burradas y que tienen como unos, son como muy muy visuales, y hay cosas mucho más duras que no se ven tan fuerte. O sea, hay modelos de animales que desarrollan tumores de forma espontánea para luchar contra el cáncer que son bastante más desagradables y que no se muestran. Pero ya te digo que todo ese camino, siempre y cuando tú experimentes de una manera, o sea, como se obliga hoy en día, hay muchísimas técnicas que en los últimos 10 años se han prohibido. O sea, yo cuando llegué a un centro de investigación estaba aprobada el sangrado retroorbital, que para que os hagáis una idea, es que te pongo una pipeta de Pasteur de cristal en el ojo, como en el lacrimal, se rompe una venita y por el capilar sale un montón de sangre. Es algo que yo jamás he podido hacer porque me parecía horroroso. Y eso se prohibió, justo cuando yo llegaba, que fue cuando empezó la primera normativa europea a llegar a España y a regularse todo lo que se está diciendo, hacer procedimientos, que te aprueban dos centros y tal. Hay cosas, las cosas están cambiando porque nadie las quería hacer así. Sí, pero puedo hacerte una pregunta no sé si entrando un poco en polémica, y es... estas regulaciones que han quitado prácticas porque a lo mejor eran moralmente un poco desquiciantes para los propios científicos que las realizaban y para la sociedad en conjunto... ¿Crees que han ralentizado en algún punto el avance científico? Yo creo que sí, pero creo que es por ineficiencia general humana. Siempre que metas papeles de por medio lo estás fastidiando. Y sobre todo porque a día de hoy, como científico de a día de hoy, en la que toda la ciencia se mueve con la velocidad antigua y no cuenta con la... Por ejemplo, yo ahora mismo mando un manuscrito, ¿vale?, para publicar de un tipo de vacuna que funciona de una manera. Y un revisor de mi artículo me dice... Necesito que hagas, para yo creerme o convencerme de que está bien, que me hagas otro experimento con esta vacuna y esta otra y me las compares. Y tienes 2 meses para hacerlo. Yo en 2 meses ni siquiera consigo que me aprueben el procedimiento. Entonces, obviamente tengo que pedir una prórroga, ralentiza todo muchísimo porque realmente voy a hacer la misma práctica que voy a hacer, que sé que es segura, que es fácil, que me van a aprobar, pero tengo que hacer muchísimo papeleo. Tenemos que llegar a un acuerdo en la que seamos capaces de, con las nuevas regulaciones, llevar una velocidad determinada. Pero yo creo que si eso conlleva que haya personas que usen menos, o sea, los animales justos y necesarios, y ni uno más ni uno menos, porque esto es algo que está dentro de esos procedimientos. Es decir, nosotros nos calculamos el estadístico. Si yo quiero publicar algo luego, de antemano tengo que saber cuántos animales tengo que usar, pero de una forma exacta. Si pido de menos, me van a decir que no me lo aprueban porque he pedido de menos y luego no va a valer para nada el experimento. Y si pido de más, me van a decir que hay tres que me sobran por grupo. Pues si, gracias a todas estas regulaciones, hemos conseguido que la gente entre en un número de ratones, por ejemplo, exacto. Pues eso me parece bien. ¿Que lo ha ralentizado? Pues creo que me importa un poquito menos. Pues Lucas Sánchez, muchísimas gracias. Hemos hablado de varias cositas, de lo concreto a lo general también. Y nada, recomendamos el blog, que bueno, escribes también de música, a veces también de ciencia, y Sonicando, como hemos dicho al principio. También colaboras, creo, en algún otro programa en Radio Nacional. Y nada, muchísimas gracias por estar este rato y aclararnos ciertas cosas que no suelen ser fáciles de tratar si no acudimos un poco a fuentes directas, como tú en este caso. Lucas Sánchez, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en el 22. Hasta luego. Venga, hasta luego. Jolín, pues resulta que estos días estoy aburrido, no sé qué hacer, no tengo planes. ¿Se te ocurre algo? ¿Estás aburrido? ¿No sabes dónde ir? Tienes que ir al anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún. ¿Y qué hay allí? El undécimo festival de Radio Almenara. Radio Almenara. Fue fuerte, ¿no? 3 días de conciertos, actuaciones, magia. Para niños, para mayores y para pequeños. ¡No faltes! ¿Y para medianos? Del 27 al 29 de junio en el Parque Rodríguez Sahagún. Entrada libre y gratuita. ¿Y qué? ¡This is in unacceptable condition! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los mejores, los primeros clasificados, los mayores, improcedentes, inaceptables de la semana. Semana con un montón de temáticas, como por ejemplo la abdicación del rey, la abdicación del rey, la abdicación del rey, el ascenso de Felipe VI, la abdicación del rey y, por qué no mencionarlo, la abdicación de Juan Carlos I. Sí, menudos servicios informativos de mierda que hay en este país. Magnífico. Mientras se expulsaba a Mónica Oltra de un parlamento de manera totalmente antidemocrática y pasaban un montón de legislaciones que nos van a putear el resto de nuestra vida, como las medidas contra el aborto. Pero vamos a comenzar hablando, como no podía ser de otra manera, de la abdicación de Juan Carlos I, de la mano del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. A mí me gustaría que esa situación, por lo menos en los temas políticos, continuara hasta su muerte. Es decir, no solo aforado, sino que el rey no pueda tener, o el ex rey, no pueda tener responsabilidad política. Porque, si me permiten hacer una intrusión en el tema de aforamiento, que está muy... El verdadero problema con el aforamiento en España no es el del número de aforados, que puede que sea un número excesivo. El verdadero problema es que no hemos delimitado. ¡Que no se le juzgue! ¡Que no se juzgue al rey por sus crímenes pasados, pretéritos o futuros! Porque no puede tener responsabilidades el rey o ex-rey o como le llamen. Y puede haber gente que se ponga a demandarle y se genere un follón, porque imagínense que se demuestra que el jefe de Estado ha cometido crímenes. Pues vaya, menudo lío nos metemos, ¿no? Vamos a violar un poco la ley y a demostrar... Habla de forma muy graciosa. Que este país está controlado por el crimen organizado, permitiendo que haya gente que no se pueda juzgar. Magnífico. Muy bien, Jesús Posada. Muy bien, por favor, por favor. Ya que vas a ser presidente del Congreso de los Diputados hasta que acabe esta legislatura, deja el alcohol. Cristian, no difames. Deja el alcohol. Luego te llegan las multas si no las puedes pagar. Tengo la exceptio veritatis. Exceptio veritatis. La exceptio veritatis. Si Jesús Posada no se ha bebido ni una gota de alcohol desde que comenzó la legislatura, que venga y me demande. Venga, dale con el 4. Dale con el 4. En el número 4. No me haces tanto que pareces uno que yo me sé. En el número 4, otra persona que también le gusta el alpiste, Joaquín Leguina, en un programa de Antena 3. Ahora reclaman eso. Y cuando el Estatuto de Cataluña, que fue un desastre, ¿qué hicieron estos que ahora quieren la libertad de voto? Y yo también, ¿eh? Atenerme a lo que hemos defendido siempre, que es la disciplina de voto. Si es que hubiera libertad de voto en los partidos, el Parlamento se convertiría en una jaula de grillos. Si es que los diputados representan a un partido y ese partido es el que ha sacado los votos en este sistema actual, es el que saca los votos de los electores. Vamos, es que si permitimos la democracia interna dentro de los partidos, esto es un sin Dios. Un sin Dios. Si no hay autoridad, no hay nada. Que la gente se me vuelve loca cuando tiene opción de elegir. Una jaula de grillos, eso es lo que es la democracia, una jaula de grillos. Vamos a poner un poco de dictadura camuflada y así funcionan las cosas, porque si no, no hay progreso. Muy bien, Joaquín Leguina. Este hombre, cuando era el presidente de la Comunidad de Madrid, era un chistoso y era un cachondo, ¿sabes? Que se burlaba de todo el sistema parlamentario y tal y cual. Era filo anarquista, incluso diría Joaquín Leguina. Y ahora se ha vuelto un pobre viejo gilipollas. ¡Hala, no insultes! No, es que es así. Tú lo has escuchado hablar. Es ridículo. Conservador, es ridículo. Conservador, es conservador. Conservador. Pues quítate del Partido Socialista, ¿sabes? Y afíliate a algún partido conservador porque das vergüenza. Porque tú y tus compañeros de generación del partido habéis convertido eso en una verdadera jaula de grillos, pero de grillos mongolos. ¡Hala! Increíble. De Mongolia, de la revista Mongolia. De mongolos de Mongolia, sí, porque no queremos que nos demanden tampoco, ¿verdad? Bueno, en fin. Abandonamos el panorama español y la abdicación del rey para irnos a las elecciones colombianas con Zuluaga. ¿Quién es este? Este es el... Bueno, lo explicaremos después de escucharle hablar. Un gobierno desesperado que le ha quedado mal al país. Un gobierno sin respaldo social, distante de los ciudadanos. Un gobierno oligarca que no tiene diálogo social. Sus únicas herramientas son nuevamente ilusionar para engañar a los colombianos a escasos días de las elecciones. Buah, buah, buah, parloteo de politiqueo tradicional y típico, ¿no? El gobierno de Santos es un mentiroso, yo seré muchísimo mejor presidente. No, sí, Pero no saben ustedes de lo que está hablando. De lo que está hablando es de las negociaciones con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una de las tantas guerrillas que pululan por la selva colombiana para luchar contra los gobiernos centrales, porque Zuloaga se presenta con una candidatura uribista. Y dirán, pero si Santos era el uribista. No, Santos ya no es el uribista a pesar de que se presente por el partido de la U. Ahora el uribista es Zuloaga. Es tan uribista que ni siquiera va a gobernar él. Va a gobernar Uribe directamente detrás de él. Y la cosa es que su campaña se basa en la siguiente: no a la negociación y vayamos a la puñetera guerra contra las FARC. ¿Para qué podemos, para qué vamos a obtener la paz con negociaciones si podemos bombardearles hasta los cimientos? Oye, yo qué sé, mismo da resultado, la gente la ha votado, la democracia es así. Ya, la democracia también votó a Hitler. ¡Ja! ¡Toma tópico! No, pero en este caso es jodidamente real. Volvemos al panorama español para hablar con Toni Cantó y sus tonterías. A ver, estamos hablando de factura energética, estamos hablando de apoyar o criminalizar per se una prospección que para nosotros no debe ser criminalizada per se siempre que cumpla con los criterios medioambientales y con las leyes de impacto ambiental. Porque no podemos defender eso y luego quejarnos de las subidas de la tarifa eléctrica, porque somos conscientes de que eso afecta a la competitividad de nuestro país, porque somos conscientes de que eso puede afectar a la creación o a la destrucción del empleo en nuestro país, que creemos que es una de las cosas más importantes a las que nos tenemos que enfrentar ahora. Pero pedimos un poquito de seriedad. Pedimos un poco de seriedad per se. Toni Cantó hablando per se acerca de las per se prospecciones per se de per se petróleo per se. Per se. Per se. Per se. Toni, eres imbécil, tío. Estás quedando como un imbécil. Pero si hablan latín es menos imbécil. Pero si no sabe ni siquiera cómo utiliza per se, ¿sabes? Hay un movimiento en Estados Unidos que son los chicos vampiro, que son una especie de góticos, pero que se disfrazan de vampiro a raíz de Crepúsculo y todo eso, ¿no? Ah, una de las caricaturas más extendidas de ellos es la que hacen en South Park, que es un personaje que habla como 16 años porque tiene los dientes demasiado grandes y además dice todo el rato per se, per se, per se. Per se. Ese es Toni Cantó, un niño vampiro. A eso te has reducido, Toni, un niño vampiro. Hablemos del tema que estabas tratando. Nadie va a crear puestos de empleo. No se va a reducir la factura de la luz. Nadie se va a ver beneficiado, excepto Repsol, que, os recuerdo, es una empresa privada multinacional. ¿Pero es una empresa española? No, es una multinacional. Una multinacional con capital privado de todo el mundo. Es una sociedad anónima. Así que, en realidad, ni siquiera tienes que tener una ciudadanía en concreto o ser una persona física. Puedes ser una persona jurídica y comprar parte del entramado de Repsol. Es una multinacional. Usted, señor Manolo, no se va a beneficiar de los beneficios de Repsol a no ser que vaya al IBEX 35 y compre sus acciones. Y, por cierto, si compra sus acciones, más vale que se incremente su valor en poco tiempo, porque de los dividendos no va a comer, se lo garantizo. No funciona así la cosa. Toni Cantó, per se, ¿cuánto te pagan per se? Te lo pregunto directamente, no lo sé, te pregunto, per se, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan para hacer esta clase de declaraciones? ¿Cuánto te pagan para ponerte de parte de Canarias Vota Sí cuando se ha demostrado que es una puñetera plataforma fraudulenta comprada con un fondo de reptiles? ¿Cuántos pagan? ¿Cuánto dinero hay? Porque desde luego los canarios no van a ver ni un puñetero centavo del petróleo de Canarias. Eso os lo garantizo, haya prospecciones o no las haya. Pero no ha logrado ocupar Toni Cantó el número uno porque hay otro tipo con tilde en la O que ha logrado ocuparlo con sus declaraciones acerca del terrorismo anarquista. El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existe el riesgo de que atentados como el perpetrado contra la Basílica del Pilar en Zaragoza puedan repetirse. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información. Muestra del esfuerzo desarrollado en estos dos últimos años por la Policía Nacional en esta lucha contra el terrorismo son las 78 detenciones realizadas relacionadas con ETA, 64 con redes yihadistas, 6 con grupos anarquistas, 5 de resistencia galega y 689 de radicales de muy distinto signo. Pero en estos últimos meses nos hemos encontrado adicionalmente con una violencia callejera que resulta incompatible con nuestro sistema de convivencia y a la que la Policía Nacional ha tenido que hacer frente, en ocasiones con un coste muy alto, como los 67 policías heridos el pasado 22 de marzo aquí en Madrid, a quienes quiero expresar una vez más mi reconocimiento. Lo primero, vamos a hablar por partes de las declaraciones de este grandísimo pedazo de mierda. O no, no lo sabemos, simplemente planteamos la posibilidad. Ignacio Cosidó, jefe de director general de la Policía Nacional, miembro del Partido Popular, que habla de terroristas anarquistas porque ayer se encontró un periódico en el banco y él hablaba de eso. Ignacio, era un Heraldo de Madrid, un facsímil que regala ahora el diario a sus abonados y tal, ¿sabes? De periódicos de 1895. Y hablaban de terroristas anarquistas en esas páginas porque, bueno, habían matado a Canalejas y a Cánovas del Castillo y esas movidas. No es actual, ¿sabes? A lo mejor te puedes poner a buscar ninjas que tratan de matar a la corte de Matsatsumoro o algo por el estilo, pero estarás luchando contra ruedas de molino, Don Quijote. En segundo lugar, la estrategia del miedo expresada en la preocupación por el terrorismo en un país en el que tiene muchísimos más problemas que el terrorismo totalmente inexistente. ¿Cuántos ataques terroristas mortales ha habido en el último año? Un, dos, tres, responda otra vez. La Basílica del Pilar, ya lo ha dicho. Ese no fue ni este año ni fue mortal. Para una banqueta que se quemó un poco, se chamuscó. La banqueta. Bueno, es intolerable eso, ¿eh? Me parece totalmente intolerable. Me parece un acto vandálico del copón. Me parece un auténtico colgado. Pero no es un terrorista. No es un terrorista porque no hay ninguna organización detrás de él. No es un acto de criminalidad política orquestada por un grupo sedicioso en el país. Es un individuo que ha hecho una cosa porque se le han cruzado los cables, porque le han tocado mucho las pelotas, o porque no le sirvieron el desayuno en el McDonald's, porque había pasado un minuto, o porque las puertas del metro le atraparon la mano y le rompieron un dedo. Pero eso no es una organización criminal terrorista. Y los ciudadanos no tenemos la culpa de eso en nuestro conjunto, maldito pedazo de mierda. Además, me da que pensar. Ya habla de terroristas anarquistas como una de las prioridades de la jefatura de policía. ¿Sabes por qué puede generar muchísimos atentados y nos pueden atacar? Justo cuando va a venir la coronación de Felipe VI. Os juro que si el día de la coronación de Felipe VI hay un atentado estilo Mateo Morral, mi índice de conspiranoia crecerá hasta límites insospechados y afirmaré y perjuraré sin ninguna puñetera prueba que es un atentado de bandera falsa para justificar una nueva razia contra la población civil. En cuarto lugar, los manifestantes son terroristas. Eso es lo que ha dicho básicamente. La violencia callejera y 689 radicales detenidos de diversa índole, como una cuando está hablando acerca de la lucha contra el terrorismo por parte de la jefatura de policía. ¿Qué está diciendo? Que si te manifiestas por tus derechos, a no ser que sea por una de las reivindicaciones fundamentales de los intereses políticos y económicos de sus grupos de interés, tipo los puñeteros taxistas haciendo una huelga salvaje, no tienen que tener servicios no tienen que tener servicios mínimos ellos, ¿no? No, porque, no sé, la recogida de basuras es fundamental, pero los taxistas, a pesar de que generan un infierno, pueden hacer huelga salvaje de puñetera madre. ¿Saben lo que pienso? ¿Saben lo que pienso? Que Ignacio Cosidó es simplemente un papanatas que está tratando de desviar la atención con el miedo y de desviar la atención y volver a colocar en el primer número de la clasificación de las preocupaciones españolas el terrorismo, cuando ya no existe el terrorismo en este país. Ya no existe. No existe. Por mucho que se han empeñado en intentar resucitarlo con políticas totalmente agresivas contra la ciudadanía, por mucho que la policía se haya dedicado a dar pelizas indiscriminadas y hacer detenciones aleatorias en las manifestaciones, por mucho que estén indignando a la gente hasta límites insospechados y que haya suicidios, en este país, para bien o para mal, no existe ninguna clase de resistencia armada al gobierno constitucionalmente establecido. Así que, ¿por qué mienten? ¿Por qué hacen esta opereta? ¿Por qué coño no centran sus esfuerzos en dejar de putearnos tanto? ¿Por qué nos criminalizan a nosotros en lugar de mover el puñetero culo, dejar de ser tan ineptos, tan puñeteramente ladrones y tan jodidamente carcamales? Estás diciendo muchas palabrotas, Cristian. ¡Que se jodan! Y además, pasándome por el forro de los cojones, añadiendo palabrotas, la legislación de la Federación Internacional de Improcedente e Inaceptable, quiero extender mi sección de menciones especiales un poquitín más. Comenzando por música, por favor. No era esta música. En fin, vamos a hacer una mención especial a Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, que ha firmado un pacto con la Conferencia Episcopal para que los centros de internamiento de extranjeros puedan tener asistencia religiosa. Se refiere a asistencia católica. Ya me imagino las conversiones multitudinarias, a ver si les permiten quedarse en el país. A Alfonso Guerra, el célebre socialista combativo, que habla en el Congreso de los Diputados acerca de lo importante que ha sido Juan Carlos I y de cómo hay que lamerle el X al antiguo jefe de Estado. A Matteo Renzi, por tolerar que Orsoni, el alcalde de Venecia que permitió que un escándalo de corrupción pueda sepultar bajo el mar para siempre a la ciudad de Venecia tras gastar 5.700 millones de euros de los contribuyentes, vuelva a la calle, pero no solo esté libre, sino que ejerciendo como alcalde y síndaco de Venecia. A Fran Cuesta, a Cafrán de la Jungla, por montar un sarao digital de la hostia cuando empapelaron a su mujer y la condenaron a 15 años de cárcel por tráfico de drogas. A Paolo Basile, el director de Telecinco, que ha calificado a La Sexta como propaganda política y a Televisión Española como un gastacuartos del Estado, cuando él tiene el canal de televisión Telecinco más asqueroso y casposo de la historia de la humanidad. A Román Rodríguez, de Galicia, y a Pedro Sanz, de La Rioja, respectivos directivos y portavoces del Partido Popular, que han dicho que no van a abrir los colegios para que haya comedores sociales, o que los van a abrir, pero no todos, para no visibilizarlo demasiado, porque ¿qué imagen daríamos de nuestras respectivas regiones si se viese que tanto niño muerto de hambre tiene que acudir en verano para comer porque si no está desnutrido? Pues ¿qué imagen dais cuando esos niños están desnutridos ahora, par de hijos de la gran puta? A Ricardo Rodríguez Amar y todo el consejo de dirección de RBA por la pantomima monárquica con el jueves censurando su propia cabecera. A Beppe Grillo, el pedazo de mierda neoliberal que habla de Enrico Berlinguer y se llena la boca de él acerca de las grandes reivindicaciones del viejo comunista, cuya muerte se celebra después de 30 años, cuando él hace 2 años estaba hablando mierda de él en un artículo, y cuando él incumple las dos cosas fundamentales. Una, la voluntad de modificación de los estados económicos. Y dos, la negociación con las otras fuerzas políticas como vía de democracia. Muy bien, Beppe. A Narendra Modi, del BPG, el partido mayoritario de la India radical fundamentalista hinduista. Como no es islámico, no es tan radical ni tan fundamentalista para Occidente, ¿verdad? Que ha demostrado dónde está su posición, no condenando las violaciones que se están produciendo en Uttar Pradesh, la última de una chica de 16 años a la que después de violar en cadena, la colgaron de un árbol. También a Barack Obama, por no condenar y ponerse de parte de las autoridades semiparamilitares de los guardias fronterizos en el maltrato a menores en la frontera con México. A Dilma Rousseff, no vamos a entrar a hablar del Mundial, ¿verdad? A Manuel Valls, por las políticas de derecha como respuesta al éxito electoral del Front Nacional. ¡Todos Front Nacional! ¿Gana la derecha? Pues seamos también nosotros de derecha. UPM, Front Nacional. Partido Socialista, Front Nacional. ¡Todos Front Nacional! ¡Viva! Y a Fátima Báñez, por demostrarnos que la oligofrenia da puntos para ascender en este gobierno. Y por último, a todos vosotros. ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos y cada uno de vosotros, queridos oyentes! A todos aquellos que tampoco nos están oyendo, a todo el mundo, por mantener un inquebrantable esfuerzo colectivo de 7.000 millones de personas para hacer de este mundo jodidamente insoportable. ¡Gracias! Cristian, límpiate un poquito el sudor y despide el programa, que ya nos vamos, yo no tengo más que decir ya. Ya nos han escuchado, lo sentimos mucho, pero esto es El Mentidero. Yo, yo, yo. Tratar de recibir una emisión guay, o tratar de apagar televisor. Conocemos las noticias sin periódico, son conflictos que se anuncian pero ya están latentes. Ese mal de atrocidades que cometen usualmente en la lista del gobierno para controlar las mentes. La conquista del petróleo, que masacra a la gente para construir un estado en, para construir una vida en, para reducir el pueblo de Afganistán, para construir el sueño de América y free, people are free, Rasta Mesella. Pero no nuestras almas, y asegura nuestra vida, pero no nuestra calma. Se dicte su locura. Y si tú no aceptas, tu familia van a matar. Es por el crudo, maldita negociudad.